quiero tenerte aquí conmigo, lo necesito así. No pienses, no pienses en mañana, vamos a amarnos hoy. Ahora es el momento vivir. De mi amigo Julio Verduni y Patricio. ¡De esa mundo! ¡Uy, uy, uy! Yo no quise decirte lo que yo no quería saber de mí. Tenía miedo sentir. Pero tú, me enseñaste a enfrentarme a la realidad, a la verdad, a la realidad, la verdad, mi vida. Gracias, amigo, por compartir este...